escuchando yo la radio, estoy hablando de Macana. Y recuerdo aquellos tiempos cuando nos daban Macana, Macana, Macana, Macana, Macana, Macana, Macana por la mañana, Macana, toda la semana. Macana. Escuché los locutores mencionando la Macana, también escuché a la Jara, este sí pedía Macana. Macana, Macana, Macana, Macana, Macana, Macana por la mañana, Macana, toda la semana. Recorrió a Cuco Baloy con aquel americano, ese que el guardia agarró, le pegó la Macana. Me empuje, Camine, me empuje, Camine, charlatán. Y así lo dijo un político, y el que se la pone gana. Y se estaba refiriendo ya a la bendita Macana. Macana, Macana, Macanazo, Macana, Macana, Macana, ahí toda la semana. La Macana, también escucha la Jara, este sí me...